Bueno, y hemos llegado al último partido que la verdad no tengo idea cómo se definirá. Jujuy y Santa Cruz son las provincias más flojas. Santa Cruz no había salido primero en su grupo. Sí. Se pinchó en octavos creyendo que no jugaba más. O no, creyendo no. Directamente se bajaron de la copa. No sé en qué está esta serie. Acabo de revisar los equipos jujeños. Todos los partidos están pactados por fuera. Y lo de Santa Cruz me parece que no se quedan atrás. ¿Mandaron lista? ¿Alguno sabe? Me parece que no, ¿eh? Porque hay... No, directamente no se armó ningún partido, ¿eh? No, me parece que ni se juega la serie, ¿eh? Me parece que esto va a un walkover entero. Sí. Así que no, no sé si tiene mucho sentido preguntar. Y si no se juega ningún partido, mucho menos primer gol. O sea, Santa Cruz ya lo demostró, digamos, jugando dos partidos contra San Luis era, ¿no? Sí. Una lástima que pase esto. Pero bueno. Jujuy y Santa Cruz. Sí. Repitieron alineación, digamos. No hay ningún partido armado. Esta serie la vamos a pasar por alto. Si están de acuerdo conmigo. Sí, Sí, está bien. completamente. Ok.